amigas, hablaré mal de mis enemigas. Debajo de la almohada, debajo del colchón, hay micros secretos de los chicos espiándonos. Esta es mi fiesta, esta es especial. Solo tú y nadie más. Nadie parece, ¿por qué será? Porque no eres contigo. En la habitación de al lado hay chicos escuchando, hay chicos murmurando.